Me llamo Gabriela Villanueva, integro acá al Grupo Agroecológico Las Tres Colonias de aquí de Bellavista. Vivo a 22 kilómetros, en Colonia Progreso. Ayer, 15 de octubre, se conmemoró el Día de la Mujer Rural. Hoy, 16 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Recordamos estas fechas compartiendo con ustedes el testimonio de esta joven campesina de Corrientes, que está convencida de que la agroecología es una opción para el futuro. Y en mi casa todos difundimos la agroecología porque es saber utilizar lo que el campo te da, la naturaleza te da, que es saber convivir. También nosotros podemos ser una plaga, ¿no? Aquello que hacen soja es como una plaga para aquello que hacemos otra forma de trabajo. ¿Qué responde Gabriela a quienes dicen que las cuentas no cierran produciendo de esta forma? Uno ve la salud de uno primero, ¿no? Si vamos a poner precio a nuestra salud o qué. Para mí, eso no tiene costo. Los productores no somos a veces conscientes que nosotros somos los primeros consumidores, así que me estoy envenenando yo mismo, digamos. Creo que eso es uno de los puntos de vista económicos, ¿no? Que por ahí nosotros pensamos solamente en la plata y no es así. Y eso es otra manera también de ir buscando manera de vender nuestro producto, ¿no? Y la gente quiere, le gusta, porque tiene sabor, ¿no? Porque por ahí hay muchos critican lo que es la agroecología, que dicen que no entra al comercio. No, sí entra. También porque uno tiene que tener dinero para comprarse ropa, para comprarse materiales para la casa, materiales para la producción. Vivimos, digamos, con eso, pero de esa manera defendemos un poco, por lo menos, el lugar donde nos da para comer, para vivir. ¿Y entonces qué hace falta para que otros jóvenes se animen a hacer producción agroecológica? Bienvenido sea si cuando los jóvenes nos dan una ayuda económica, pero también con eso fundamental es la ayuda técnica, el acompañamiento. Que uno vaya y mire tu chacra, tu emprendimiento, que charle con uno, porque por ahí uno está convencido que esa producción que hace le va a ser rentable, ¿no? Y por ahí se cae porque no consiguió el negocio. A mí me pasó que he caído varias veces en encontrarme solo en esto que era agroecología, pero siempre tuve el acompañamiento de mi familia, el acompañamiento dentro del grupo, que eso es fundamental, y la educación. Yo me formé en una EFA, una escuela de familia agrícola. Yo aprendí ahí a hacer licores, dulces, y que ahí el joven nace con su emprendimiento y viven de eso, digamos. Eso es importante. Y en mi colonia no hay. Hay una secundaria, pero como en la ciudad, si uno es solamente sale un título para que la chica sea secretaria, el chico trabaja en la parte administrativa. ¿Y dónde está la parte del campo? O sea, eso es fundamental. Para Informativo Farco reportó Patricia Valdivia de Incupo.